va teniendo Nacional, señores, por tribuna de enfrente. Va avanzando Brian Ocampo con la pelota, la va teniendo Campo. Campo que viene jugándola para donde se encuentra ahora en el zona ofensiva. El Pumita Rodríguez va, el Pumita Rodríguez a las espaldas de Gonzalo Pérez. Viene el centro para Facundo, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Franco Fagundes, una proyección de Brian Ocampo por la tribuna de enfrente. Lo esperó al Pumita Rodríguez, que se escapó de la marca. Le mandó el centro preciso para que Franco Fagundes cabeceara en el segundo palo y la colocara en el poste zurdo de Britos en 13 minutos de esta primera parte. Un partido que estaba lindo, pero con olor a 0-0. Lo pasa a ganar el bolso Liverpool 0, Nacional 1. Franco Fagundes abre el score para Nacional. Cambia todo, cambia desde el banco. Repito, con la inclusión de Ocampo, con la inclusión de Cándido, pero en esta ocasión por el sector derecho, cuando Cobo había prácticamente que controlado durante el primer tiempo las proyecciones del Pumita Rodríguez, ahí por ese sector también las de Treza, estaba el duelo entre Treza y Cobo, entró Campo, cambió absolutamente todo, titular siempre a mi criterio, el floridense Ocampo, que quiere meterse en la lista de 26 de los que irán a la Copa del Mundo. El centro del Pumita Rodríguez, gran cabezazo de Fagundes para que Nacional pase a ganar aquí en Belvedere. Seguinos en las redes @futbolclubu. Le va a quedar Ocampo.